voy pa' la loma. Engato fue el palomo, engato fue el palomo, que a la loma se ha ido. Dejando a su paloma, dejando a su paloma, tan sola en el nidito. Y en la Argentina, el San Pablo Lescano.com.